si por ahí ver quién están ahí. Creo que la mayoría los conocer del retiro y de antes, y otros por ahí, algunos por ahí que no han llegado a conocer, pero si quieren decir quiénes están, cada uno diga su nombre pausadamente, me ayudaría para ubicarme en la charla. Bueno, para la izquierda estoy yo, Hermías. Agu Anglada. Luis Santo Domingo. Flor Gilman. Lourdes. María Trigerio. Santiago. Émico. Ramiro. Bernardo. Cristian. Cintia. Pablo Largui. Luz Frigerio. Lucy Vargas. Lorena Romero, me dicen Pochola, padre. Juan Pablo. Muy bien. ¿Cómo? Juan Pablo. Pra. Acupol. Pra. Muy bien. Bueno, me parece que la secuencia en algún momento está bastante bien, está más o menos ubico. Bueno, creo que la mayoría, muchos ya los conozco de hace años y otros que he conocido ahora en el retiro. ¿Hay alguien que estuvo en el retiro que no pudiera conocer? Yo no estuve en el retiro, pero me conoces. Madre, soy Carol Largui. ¿Quién es? Yo, Carol Largui. Ah, Carol Largui. Carol Largui. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces el tema este de la teología de los carismas. Como les decía antes, yo tengo una media hora más o menos, así que me interesa ir a lo esencial. Igual hay buen tiempo para desarrollar este tema. Y después les dejo algunas preguntas para charlar entre ustedes y compartir, ¿no? Bueno, este es un tema que me parece que es muy, muy apasionante, ¿no? Porque hace a comprender cómo... Bueno, cómo somos cuerpo místico de Cristo, nos ayuda a vernos nosotros mismos como iglesia y como cuerpo místico de Jesús, que cada uno tenemos distintos roles, ¿no? Pero quisiera empezar con alguna clarificación primero. ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo llamaría talentos, dones y carismas? Ah, como para precisar un poco el lenguaje, explicar un poco esto. Los talentos son, por supuesto, es un término muy amplio, talento, ¿no? Es lo que Jesús usa, como el Señor usa en la parábola de hablar de los talentos. Uno puede entender desde ese palabra, que significa una moneda, ¿no? El talento es una moneda, entender como simbolizado cualquier don, sea un don natural o un don sobrenatural. Pero, en general, cuando hablamos de talentos, en general nos podemos referir más a los dones naturales. No solo los dones que uno puede tener como inteligencia, capacidad de voluntad, disciplina, talento artístico, sino también a las oportunidades, a la conexión con otras personas, a tener una determinada familia, un trabajo. Incluso eso puede ser un talento, aunque no sea algo que está directamente ligado a mi persona, una cualidad personal, ¿eh? Es decir, que es un término más amplio de talento. Y la comunidad San Juan como tal es un talento que tenemos. Y es un talento aprovechado. Y yo les decía en el retiro anual de la libertad en Cristo que los talentos son algo muy apasionante porque son una invitación que Jesús nos hace a la creatividad, a la iniciativa en positivo. Y cada uno desde los talentos que tiene que invertir y crear. Y hacer que dé un fruto. El planteo que Jesús me hace es: ¿qué tan lejos puedes llegar con tus talentos que tenés? Ahora, hay otros dones y carismas, lo que llamamos dones y carismas. ¿Qué diferencia habría dentro de los talentos? O si quieren lo podemos como poner como un conjunto más pequeño dentro de los talentos. Dones y carismas los podemos poner como un conjunto más pequeño dentro de los mismos talentos. Como algo más específico dentro de esas posibilidades, dones que uno tiene. ¿Y qué serían? Primero serían dones de gracia. Dones de carisma serían gracia que Dios nos da. Ciertas disposiciones habituales que Dios le da a cada uno de nosotros, pero de carácter o naturaleza sobrenatural. Es decir, que Él las despierta por acción del Espíritu Santo en una persona. Puede ser que vayan en continuidad o como subyuxtapuesto a un don natural, pero tienen un cariz sobrenatural. Ya voy a ver un poco más en eso, ¿no? Pero, ¿y cuál es la diferencia entre don y carisma? Bueno, el don es algo, es una cualidad, una capacidad de gracia, ¿no? Una cualidad sobrenatural que Dios me da para mi propia santificación. Es una gracia que el Señor me da para mi propia santificación. Uno que se pone claro en la palabra de Dios, por ejemplo, el don de lenguas. El que tiene el don de orar en lenguas, bueno, no es un don que se me da para otros, se me da para mí. Y me ayuda en mi camino de fe. Si yo tengo, no sé, el don especial de adoración, un don de oración especial, de oración personal, ¿no? Un don del Espíritu. Bueno, es un don que se me da para que yo me acerque a Dios. Dice que el don de oración es de los primeros que Dios da. Cuando una persona se acerca a Dios, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre alguien, el primer don que le da es el don de poder orar. Y es un don que se profundiza, ¿no? Por ejemplo, cuanto más, por ejemplo, el paso de la oración vocal, de la oración con palabras, donde pongo los sentimientos en esas palabras, a una oración mental, una oración de la mente, de una oración y un discurso interior, o incluso la oración de simplicidad. Esa oración en que uno queda en quietud, sin necesidad de decir muchas palabras, sin necesidad de pensar en muchas cosas. Uno entra en la presencia de Dios y se goza y gusta estar en esa presencia santa. Y puede quedarse ahí gozando de la alegría de estar en manos de Dios y en la presencia del Señor. Oración de simplicidad. Bueno, son dones de oración. Dones que el Espíritu da para mi santificación. Y por ahí no le sirven a nadie más. O sea, no es que Dios me lo da porque yo voy a dar una charla con eso. O le voy a enseñar a otro cómo rezar. No. Quizás sería... incluso no tengo la cualidad de enseñar esas cosas. Pero a mí me sirve porque me ayuda mi camino de fe. O supongamos que Dios me dé un conocimiento muy profundo de la palabra de Dios, de intuiciones muy profundas de la palabra, pero capaz no soy bueno predicando, no sé explicarlo muy bien a otros. Pero me sirve para mi propia camino de fe, ¿no? Bueno, esto le llamamos dones. Podemos englobar ahí el don de piedad, el don del Espíritu Santo en general también. El don de piedad, porque experimentar la paternidad de Dios, de saberme hijo, hija de Dios. El don de fortaleza, de soportar pruebas heroicas, ¿no? Por la fe, de burla, de otro. Bueno, y sigo adelante en mi camino de fe sin echarme atrás. El don de entendimiento, porque el don de mirar una mirada profunda sobre los misterios de la fe. Porque no tengo una captación muy grande de lo que significa el vivir en Cristo, el vivir en gracia, el que Él habita en mi alma. Bueno, son todas cosas que evidentemente hecho tenerlas me ayuda mucho. Dicen que los dones del Espíritu Santo, algo muy hermoso que uno, ¿no? Los dones del Espíritu Santo es que son como una disposición de una facultad humana a ser movida por el Espíritu Santo. Supongo que yo tengo un entendimiento, por ejemplo, yo soy una persona muy estética, ¿no? Es decir, que capto la belleza de las cosas, la belleza de un pueblo, soy una persona sensible a las relaciones humanas. No soy una persona sensitiva, no una persona fría o distante, sino sensible. Bueno, pero además de eso, el Espíritu Santo me da el don de piedad. Y eso me hace no solo sensible a cosas naturales, un afecto humano, sino sensible a la presencia paternal de Dios en mi vida, a los gestos providenciales de Él en mi vida. Que yo, por más sensible que sea, no los captaría sin ese don, quizás. ¿Por qué? Porque podría leer, bueno, si yo no tuviera ese don, quizás cosas que me pasan, signos de mi vida, de la presencia paternal, quizás los interpretaría como, qué casualidad que pasó esto. Puede verlo con una actividad totalmente humana y poca fe y poco me conmovería. Pero bueno, Dios, el Espíritu Santo me lleva como si activara esa capacidad mía que tengo para ser movido por el Espíritu Santo en ese momento. Bien, bueno, ¿qué diferencia hay con los carismas? Porque el carisma también son dones, es una disposición, perdón, no quiero usar la palabra don porque es la otra, ¿no? Pero sería una cualidad o una gracia habitual, una disposición, ¿no? de carácter sobrenatural, o sea, que Dios actúa directamente en mi alma, pero que se me da para la santificación de otra persona o de otras personas. El carisma se me da para que yo eleve una comunidad o levante o ayude en la fe a otros. O sea, que Dios da esa gracia para la santidad, pero no la santidad del que la recibe solamente, sino la santidad de otros. Normalmente en los caminos de Dios, obviamente que Dios me da un carisma, una cualidad así, en la que yo ayudo a la santidad de otros, también para que me santifique yo. Pero, digamos, también cabe la posibilidad de que uno use un carisma de modo que santifique a los demás y no me santifique tanto a mí mismo. Como dice el padre que está a la mesa en un sermón, dice, yo puedo, dice, por ahí tal vez Dios me dio el don de predicar con mucha unción, ¿no? Y bueno, quizás ese carisma santifica profundamente a los que me están escuchando, porque bueno, son movidos al amor a Jesús, son movidos al amor a Dios. Pero si yo estoy predicando por vanagloria o por una... Bueno, a mí no me santifica, ¿no? No me acerca más a Jesús. Entonces puede darse esa cualidad, esa capacidad, puede darse esa paradoja. Santificando, bueno, a otro le ayude. Pero normalmente van juntos. Normalmente, en el plan de Dios, por supuesto, lo que Él como Padre quiere de cada uno es que si me da un carisma para santificar a otros, eso sea, digamos, funcione para mí de algún modo como un don también. O sea, una gracia que también me lleve a amarlo más a Él. Bien, y yo le decía que tanto estos dones y carismas, ambos dos son gracias, que no son solamente dones naturales, ¿no? Bien, no quieren esto trazar como una frontera, digamos, demasiado estricta y decir, bueno, si no son dones sobrenaturales no sirven. No, bueno, Dios se vale en nosotros, se vale de lo que hace, ¿no? Las cualidades naturales que Él nos dio también valen y sirven y son camino para ayudar a otros. Por ejemplo, si yo soy una persona muy buena organizando cosas, y bueno, y yo veo que puedo hacer un excelente retiro espiritual, organizar un campamento, organizar una organización sin fines de lucro para ayudar a otras personas, bueno, adelante, me voy a santificar en eso, ¿no? Si pongo mis talentos en manos de Jesús, tal vez para que den fruto. No es ningún problema eso, totalmente. Eso va en la línea de mi santidad laical, mi camino de fe. Lo pongo mi profesión y mi saber al servicio humano, es perfecto. Pero también para que sepan que hay cosas, hay dones, que Dios nos da de modo como, por así decir, infuso o como gracias. Que se nota sobre todo cuando se despiertan a partir del comienzo de la vida cristiana. Que sea una persona, naturalmente, que tenía muchas cualidades humanas, pero cuando se convierte junto con estas cualidades, de golpe empieza a tener como ciertas cualidades que nunca antes había pensado. O que se despiertan ahí, se activan ahí, por así decirlo. Y se descubre muchas veces, no que porque uno dice, a mí me encanta cantar, me gusta mucho enseñar, sino porque otros sobre todo lo señalan, lo descubren. O sea, otras personas dicen, cuando vos das testimonio, eso me mueve, me toca muy profundamente. O cuando vos me escuchás, yo siento que realmente eso me cambia, ¿no? O siento cuando voy a tu casa, me siento diferente, porque como que me levanta el ánimo. Bueno, a veces los demás me dicen que ciertas cosas que uno hace, me llega profundamente. Y eso puede ser un indicio para descubrir un carisma. Algo que yo hago les lleva más cerca de Jesús. O las personas me buscan por algo. Por algo que es como hace un impacto o impacta a los demás profundamente, ¿no? Como les digo, le dije antes, no significa que los dones naturales no sirvan, pero a veces Dios da, además de cuando se junta una comunidad cristiana, empieza a despertar en sus integrantes cualidades y dones que quizás no daría a uno solo, ¿no? Por ejemplo, al empezar a orar, justo, bueno, quizás Dios inspira a uno el don de orar de un modo especial, el don, por ejemplo, de profetizar, es decir palabras que marcan profundamente a los demás, ¿no? Que viene, uno se da cuenta que discierne, bueno, viene como viniera de Jesús para nosotros, esa palabra. Y eso es lo que se llama don de profecía, por ejemplo. No que la persona dice yo soy profeta, pero si uno dice una palabra, que los demás se dan cuenta que, bueno, que como si viniera de Dios, ¿no? Que lo toca profundamente, lo guía, te abre un panorama nuevo. Hay casos donde de santos, ¿no? Donde el caso de estos carismas o dones es patente por su carácter casi milagroso, ¿no? Por ejemplo, un caso muy, muy llamativo el de, que celebramos hace poco fue Santa Catalina de Siena, que siendo ella una mujer analfabeta, iletrada, o sea, sin estudios y sin siquiera saber escribir, leer, escribir, bueno, fue dictando tratados, o sea, textos, cosas de que hablaba, bueno, eran meditaciones, contemplaciones de la Trinidad, que asombran a un teólogo, o sea, que son admirables por la precisión, por la riqueza que tienen, y ella no había estudiado nada de una palabra de teología, y tenía, por la contemplación infusa que el Espíritu Santo le dio, esa capacidad. Tenía el don, la que se llama conocimiento infundido por el Espíritu Santo, que le da la capacidad de leer, de entender un texto. Ella no sabía las letras, no sabía las letras del abecedario, pero miraba un texto y podía entenderlo. Bueno, son casi así, son casos prácticamente milagrosos, un carisma, un don, ¿no? Esa fue conocida Catalina de Siena por escribir cartas a muchos de los papas, alentándolos, insistiéndoles, bueno, que volvieran a Roma de su destierro. Bueno, cartas de mucha fe, de muchas, muy fuertes, ¿no? Muy, muy valientes. De una mujer que no sabía leer y escribir, no tenía ninguna formación. Bueno, esas cualidades que ella tenía, evidentemente, que venían del Espíritu Santo directamente, humanamente no se podían dar. Bueno, en nosotros puede que haya una mezcla de ambas cosas muchas veces, ¿no? Un cierto don natural, pero también que el Espíritu Santo potencie eso. Un ejemplo para mí claro de eso fue Ana Harker, ¿no? La hermana ahí, que tienen ahí cerquita a ustedes, que cuando yo la conocí en Newman Center en Estados Unidos, antes de que ella empezara a ser parte de Fraude, de la Sociedad de María. Pero veo esa, ¿no? Como fueron floreciendo tantos talentos de oración, de fe, de amistad, de capacidad de alentar a otros en la fe, de verdadera espíritu de maternidad, de cuidado de guía de otros en la fe, ¿no? De una manera muy, muy clara, muy fuerte. Claramente son dones que yo veo que Dios les fue dando como carismas para ayudar a otros. Bien. Hay un pasaje en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, San Pablo dice que cada uno de los miembros del cuerpo místico de Cristo tiene una función especial, ¿no? Y que no, ninguno hay que despreciarlo, que el ojo no puede decir al oído, bueno, como no, la mano no puede decir al ojo, como no soy ojo, no sirvo para nada, o sea, un miembro no puede decir a otro, bueno, como vos no tenés lugar principal, no servís, sino cada uno tiene su función. El oído, el ojo, el olfato, las manos, los pies, cada miembro del cuerpo tiene su lugar y su función. Todos forman el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y eso lo vemos en los santos, ¿no? La riqueza del bien y de los carismas que Dios ha dado en cada uno de ellos. Por ejemplo, a San Francisco de Asís, el don de la pobreza, incluso el carisma de la pobreza. Él tuvo el lugar de enseñar a los demás cristianos, recordarles que en las riquezas no está la felicidad ni el crecimiento de la iglesia. Que aún sin medios materiales la iglesia puede crecer, ser purificada y avanzar grandemente. Santo Tomás de Aquino, el carisma de la ciencia y la sabiduría, con su profundidad teológica, con su claridad impresionante. San Carlos Borromeo, por ejemplo, un obispo gigante, increíble, un gran pastor, con un gran espíritu de gobierno, muy trabajador, muy emprendedor. San Francisco Javier, un gran misionero. Santa Teresa del Niño Jesús, una contemplativa, una mística. La beata Jana Mola, por ejemplo, Jana Beretta Mola, una madre laica y doctora. Se dio su vida cuando estaba embarazada para no arriesgar la vida de su hija, siguió hasta el fin del embarazo sin atacar el cáncer que tenía, bueno, y terminó muriendo eso, ¿no? Pero ya como laica y como doctora, bueno, una gran mujer de fe, de Dios, su talento al servicio de los demás, de un modo especial también al servicio de los más pobres. Bueno, vemos como cada uno de los santos, que podría seguir nombrando tantos, ¿no? Han tenido como último don, y don más alto, siempre la caridad, el amor. Ese es un don y un carisma a la vez que siempre está en un santo, ¿no? Pero que después se ramifica como distintos flores y frutos. es como la savia que nutre los distintos flores y frutos. Después florece y da fruto de modo distinto que cada planta, cada santo. Y que en ese, y estos santos, no todos nutridos por el Espíritu Santo, hacen de la iglesia no un muro uniforme de ladrillos todos iguales, sino como un mosaico, donde cada uno es como una piedra preciosa, o un material, un metal noble, cada uno con su brillo, su color y su belleza. Todos están unidos en la fe, en el amor a Cristo, en el deseo de santidad, en la unidad, pero esa unidad no significa uniformidad. Vamos, esa unidad no es uniformidad, no es que sean todos exactamente iguales. Nos complementamos unos a otros en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces hay entre nosotros, por ejemplo, como comunidad San Juan, una unidad. Hay unidad por tener espíritu de fe, por ser amigos unos de otros, porque oramos mutuamente, nos apoyamos, porque nos buscamos, porque trabajamos juntos, porque trabajamos en mismos proyectos. Pero somos distintos. Que estemos tan unidos no significa que tenemos que ser todos iguales. Todos con el mismo carácter, todos con el mismo estudio, todos con los mismos carismas. No. No es eso lo que nos une. Y eso es algo distintivo de una comunidad en Cristo. Porque normalmente en lo humano las personas que se unen son las que son iguales. O sea, se juntan las personas que son de un mismo estilo de ser, que le gusta la misma clase de ropa, o que le gusta el mismo deporte, o que estudia la misma carrera. Pero los que estamos reunidos en la comunidad San Juan, ¿no? Si bien tenemos rasgos comunes, tenemos también diferencias profundas. Pero lo que nos une justamente, sin ser uniformes, sin ser todos como cortados por un mismo molde, es que nos une el amor a Cristo, el deseo de vivir en Él. Y cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es el carisma que viene a aportar, o carismas que va a aportar a esta comunidad. Hay muchos dones y carismas. No digo solo carismas, creo que talentos naturales también los podemos incluir. Yo le hice la distinción, pero no hay que dejarnos fuera también. Talentos naturales, cualidades que uno tenga. Y quiero mencionar algunos carismas que uno puede aportar en una comunidad, que hay. Por ejemplo, un carisma es el carisma de apostolado. Hay personas que tienen un talento especial para dar testimonio de Jesús, para confirmar en la fe. Pero algunas personas son excelentes tienen como una cualidad especial para ir a los más alejados. Otros tienen un talento de confirmar en la fe a los que ya están cerca. Y qué importante en una comunidad esa gente así, que uno hable con ellos y como que me vuelven a acercar, me confirman en la fe, me llaman de vuelta, o acercan a otros. Ayer en la fragua de Estados Unidos, una chica excelente que se llama Katie, ¿no? Y es una impresionante la fuerza apostólica que tiene. Y no sé a qué se debe exactamente, sí, bueno, pero muy, muy, muy buena. Y creo que una cualidad muy importante es que cuando habla de, tiene un gran amor a Jesús, ¿no? Y cuando habla de Jesús, tiene como, te transmite una gran fuerza, un gran amor, ¿no? Es como conmueve realmente escuchar hablar de Jesús. Y eso es lo que llama la atención a las personas. Y después habla con mucha naturalidad de la fe, como si hablara de una carrera o de una materia que está cursando, ¿no? Te habla de la fe como una cosa muy normal. Y eso creo que te llama mucho la atención a la gente, esa normalidad, esa espontaneidad y ese gran amor a Jesús. ¿No? Que yo la otra vez estaba en la capilla rezando y me decía, no, yo quiero ser santa mal. Quiero ser santa mal. Pero tiene como una salida así, espontánea de la fe, que llama la atención. Y bueno, la gente también, y bueno, no sé cuánto van a cagar frago que se hace, varios que y todo eso. Otras personas tienen carisma para la catequesis, sí, para la enseñanza de la fe. Tal vez puede ser un carisma de predicación, ¿no? O sea, hay personas que vos te explican algo de la fe y te queda, la entendés, vas más profundizás. Otro carisma afín se llama exhortación. Es decir, esas personas que son capaces de arengar, de animar, de mover a la acción, de liderar. Y lo que dice mueve a los demás a la acción. Por ejemplo, lo que hacía la Madre Teresa, día de los moribundos y los pobres, ¿cuánta gente lo hace en el mundo? ¿Cuántos miles de personas harán, no sé, una noche de apostolado, un día a los pobres, a darle de comer a la gente que está en la calle? No sé, miles, cientos, pero algo tenía ella que cuando lo hacía, bueno, o sea, hay gente, les llegó a despertar que tanta gente entregara su vida a eso, ¿no? Evidentemente que tenía un arrastre muy único en esa, un modo de hacerlo que se distinguía de todos los demás, haciendo la misma cosa, digamos. Otra gente tiene un carisma, por ejemplo, en cuanto a lo artístico, a la música, que no solo es el talento musical, no, alguien puede ser un gran virtuoso del violín, de la guitarra, del piano, porque eso no te lleva a orar nada, ¿no? Que no es que te lleva a ningún acto de fe, pero hay personas que te transmiten con su música, con su arte, te llevan a orar, te llevan a entrar en presencia de Dios. Bueno, es un gran don, ¿no? No sé si ahí ahora, pero no sé, no creo que no escuché el nombre, pero Maxi para mí es un caso de eso, ¿no? Hoy una señora sabe que probaba, Ina Hecker también, o sea, la gente tiene una capacidad así en su arte, de llevarte a orar. Otras personas tienen el carisma de la sabiduría, de la enseñanza, o del juzgar también, del discernimiento. Hay gente que tiene un don especial de discernimiento en las cosas concretas. Bueno, este es el camino a seguir acá. Otros tienen el don de gobierno, de guía. Otros el carisma de consejo. Sí, de saber en situaciones difíciles, circunstancias complicadas, bueno, saber dar el consejo justo. Otras personas tienen carismas más, por así decir, de caridad o social, por ejemplo, un don de amistad especial, ¿no? Que por alguna razón une a las personas. Se genera como una unidad de los demás. Otros tienen carisma de paternidad, de guía, de nosotros. Es decir, son como personas que confirman, que afirman a otros en su... Les dan seguridad, ¿no? de darles confianza en sí mismos. Hay quienes tienen carisma de sanación física y de sanación interior también. Para que muchos psicólogos tengan, en la fe tienen ese carisma, ¿no? De sanación interior. Hay quienes tienen carisma de amor a los pobres, es decir, un amor especial a los débiles, a los más pobres. No solo materialmente, sino también al que notan con una pobreza espiritual. Hay quienes tienen carismas de la oración común, ¿no? Son capaces como de llevar a otros a orar. O el padre Toraca, por ejemplo, una persona que tiene un carisma impresionante de oración común. Increíble, ¿no? O sea, pero llamativo, fuera de serie. Un hombre que nos visitó, una cayó al departamento nuestro de los misioneros, una vez en Buenos Aires, me acuerdo. 2:15 de la tarde, y justo estábamos 6 o 7 prevencioneros, con los chicos que visitaban. Bueno, el padre es como un abuelo, ¿no? Tiene su nombre de 65, 70 años. Un día así de semana, la siesta. Y no sé, no le pregunté, padre, ¿cuánto hay que rezar? Cada 5 minutos, dice. Todo el tiempo, dice, vamos a rezar. Nosotros nos paramos todos, dice, empezó a cantar y enseguida entramos en oración, pero de un modo impresionante. Como si estuviéramos en, no sé, en la mitad de un retiro espiritual, con una persona que evidentemente tiene una capacidad de guiarte en la oración, de despertar la fe, bueno, de un modo muy especial, ¿no? Tiene, ¿no? Bueno. Otras personas tienen carisma de hospitalidad, es decir, son personas que te hacen sentir como bien recibido, ¿no? Vos vas a su casa, charlas con ellos, te hacen sentir como que te puedes extender. Como que tienen tiempo, tranquilidad para vos, y bueno, te hacen en todos detalles de caridad pequeños, en cosas concretas que te dan ganas de volver siempre a verlos, ¿no? De visitarlos de vuelta. Otros tienen el don especial de obras de caridad y de generosidad, ¿no? Dicen que hay un carisma que se llama el carisma de dar, el carisma que personas que lo tienen se alegran de dar a los demás. Me contaba en un caso en Estados Unidos una señora que. Bueno, ya, qué sé yo, se había quedado viuda, bueno, sus hijos habían crecido, y bueno, pero no era tan grande, era una señora capaz de 50 años, ¿no? Y entonces tenía dinero, no necesitaba para vivir realmente mucho y así. Pero ella trabajaba porque era, creo que era contable. portadora o era, no sé, administraba cosas, bueno. Ahí seguía trabajando porque no era muy grande en edad, pero tenía este carisma, o sea, de dar, de que le gustaba dar y dar a obras buenas y ayudar a gente. Y una persona te dice, ¿y vos cuánto das? O sea, ¿qué porcentaje das de tu sueldo? Y se pone a pensar y dice, todo, el 100%. Yo tengo lo que necesito para vivir, tengo ahorro, tengo, no necesito, digamos, pero así que todo lo que gano lo dono, ¿no? Enteramente. Con una cosa, pero con alegría, ¿no? Como que nadie le pedía eso, porque ella le alegraba poder dar a otros. Hay quienes tienen carisma de formar a los demás. O sea, de formar a otros, ¿no? En una empresa, de formar a los más jóvenes que entran. En un hospital, de formar a los nuevos médicos. Hay gente que tiene esa capacidad de hacer escuela a su alrededor. Para mí un ejemplo muy querido, muy grande, que aprecio mucho, es Cristian Carna, el doctor Carna, ¿no? Este compañero casi de la misma edad, compañero del padre Cristian, de la misma camada del secundario, ¿no? Bueno, doctor en filosofía, y es una persona que yo admiro mucho por su capacidad de agrupar a otros que están en la misma carrera de filosofía, por ejemplo, y de generar como todo un grupo de estudio, grupos de profesores que trabajan juntos. Una capacidad para mí muy notable, ¿no? De alguien que es capaz de formar equipo y de transmitir un espíritu común y entusiasmo de hacer cosas. Hay quienes tienen carisma para edificar una comunidad, ¿sí? Para ver, bueno, ver cómo ser capaz de sumar a personas para un proyecto común. Yo creo que hay gente en el hobby, por ejemplo, o sea, y bueno, lo veo claramente en el padre Pablo, por supuesto, el padre Iván. Carisma, bien claro. Bueno, sigo, no me queda mucho tiempo, así que soy más breve de lo que queda. A veces se ha dado como una posición equivocada entre lo que se llama carisma e institución. Hay quienes capaz habrán leído alguna literatura o artículos, cosas donde se opone, ¿no? La institución contra el carisma. Es decir, Dios que despierta de golpe una personalidad santa, inspirada, ¿no? Que viento arrollador, pero se choca contra la institución que es la iglesia, que es el, no sé, que es la autoridad. Por ejemplo, se pone un ejemplo muy fácil, muy típico, es San Francisco de Asís, bueno, que tuvo esta aspiración de empezar este camino nuevo y muchos empezaron a seguir, y que después estaba la iglesia que tenía que aprobar la orden, o el obispo Guido, ¿no? Ahí en Asís. Cuando en realidad es una visión equivocada esta, ¿no? Porque la autoridad, es decir, la autoridad de su obispo, del papa, también es un carisma. También es uno de los carismas que Dios da a la iglesia para edificación de otros, ¿no? O sea, al obispo, al papa, no se le da la capacidad de discernir y guiar para sí mismo solamente, no para ser para santificación de la iglesia. Y los carismas no son solo como ciertos ministerios así que surgen espontáneamente, sino que están todos los dones que el Espíritu Santo da, también los más estables, incluso que se obtienen a través de un sacramento. En este sentido, por ejemplo, el matrimonio, o sea, la vida matrimonial, y el celibato, y el sacerdocio, son también, de un modo, carismas, y carismas complementarios. Ciertos carismas son, no hace falta un sacramento, ¿no? Porque si yo tengo, entonces, el don de consejo, ¿no? De aconsejar, bueno, no hace falta un sacramento especial, pero bueno, el don actual de discernir y guiar a una comunidad cristiana, de pastorear una comunidad cristiana, sí requiere un carisma sacramental, ¿no? Del sacerdocio. Por lo menos cuando llega a cierto nivel de amplitud, ¿no? También una cosa, una reflexión, ¿no? El carisma, la teología de los carismas, claramente va contra una mentalidad individualista, que es muy fuerte en la mentalidad nuestra del mundo actual, del mundo occidental, en modo especial, donde se valora de modo muy claro la autonomía de una persona. Así como si yo fuera una especie de muñequito en un juego electrónico, pasando pantallas, ¿no? Y todo lo que me rodea, bueno, yo contra el mundo. Pero la fe no es solo cuestión de mi salvación individual, sino yo me salvo en la iglesia y Otros me ayudan a mí en ese camino y yo ayudo a otros. Es decir, que las cosas, que los talentos, las cualidades y las gracias que Dios me da, quizá no son, no están destinadas solo a mí, sino también a otros. Si privo a otros de esas gracias, bueno, estoy obrando mal, porque estoy como cortando el camino de salvación que Dios ha querido para otra persona. Ciertas cosas que yo pido en oración y que yo necesito profundamente para mi camino de fe, quizás no, nunca Dios me las dé a mí, sino que se las dé a otro para mí. A veces uno puede despotricar, ¿no? Bueno, yo tanto pedí a Dios esto y nunca me lo dio. Bueno, quizás el problema tuyo es que vos estás queriendo, esperando que Dios te lo dé directamente a vos. Y no te das cuenta que Dios se lo dio a otras personas que lo tienen ahí para que vos lo puedas aprovechar. Entonces, por querer vivir una fe solo, individual, no te enriqueces de ese carisma del otro. Quizás yo no soy muy prudente en decisiones. Bueno, pero pedí consejo. Quizás otro tenga ese carisma, esa capacidad de discernir. Entonces, esta teología de los carismas va contra la autosuficiencia, pensar me basto a mí mismo. Va contra la envidia también, de, bueno, yo no, ¿por qué no tengo lo que tiene el otro? Bueno, justamente en la unidad de la caridad que hay en la iglesia, si lo tiene el otro, de algún modo yo lo tengo también. Porque se le dio a uno para el bien de todos también. Si esta persona tiene esa gran capacidad de amistad de educar a las personas, listo, ¿para qué quiero ser yo el alma de la fiesta que todos me miren? Si esta persona que es tan amable y tan alegre y genera unidad entre nosotros, bueno, bárbaro, no tengo por qué ser yo esa persona. Me enriquezco de que yo si no tuviera esta otra hermana o este otro hermano ahí, capaz que estaría más solo el perro, ¿no? Pero gracias a esta persona en la comunidad estamos todos unidos, nos unimos más. Quizás si estuviera yo solo no sabría qué hacer en la vida de fe, como otra persona nos mira, nos enseña. Quizás yo aporto, bueno, este carisma, esta capacidad que tengo, no sé, de guiar en la oración común. Quizás mi oración personal no es muy rica, pero cuando oro con otros, guiando a otros, llego muy profundo y a otros les hace mucho bien. Entonces necesito mantener unido el resto del cuerpo para estar completo, porque soy una unidad con los demás. No puedo santificarme, caminar plenamente hacia Dios si me faltan los otros. Y esto no porque, no por así decir, porque, bueno, ojalá, lo mejor sería que yo pudiera caminar solo, no. Por supuesto, cierta sandina dice, estas cosas yo tengo que poder valerme de mí, se entiende, ¿no? Pero que en ciertas cosas de la fe, también necesitar a otros. Está bien que pueda ser así. Santa Teresa de Ávila era una gran mística y sin embargo ella necesitaba un director espiritual que hubiera estudiado teología y que tuviera discernimiento y bueno, y valoraba mucho eso. Entonces, algunas cosas concretas que paso que podemos dar, ¿no? En respecto de esto, es primero empezar a conocerme más y conocer los dones y carismas que Dios me ha dado. Un primer paso. Un segundo paso es empezar a ponernos cada vez más al servicio. Sobre todo escuchar cuando me piden eso, ¿no? Si otros me piden, bueno, mira, vení, rezá vos por mí, o te digo que sea, o yo veo que otros me quieren escuchar mi consejo. Bueno, estar atentos a cuando otros valoran en mí un don especial, ¿no? Porque puede ser una señal de que hay un carisma especial en eso, que yo puedo aportar. Y tercero, conocer también y valorar los carismas que otros tienen en esta comunidad. Incluso, bueno, me ayuda a saber, yo este carisma no lo tengo, pero lo tiene esta persona. O sea, Dios no nos deja sin esa cualidad, sin esa riqueza. Bueno, desde ya que yo puedo decir como testimonio que para mí la sociedad de San Juan, la sociedad de María, lo veo claramente eso, ¿no? Lo veo en la sociedad nuestra, en los demás misioneros gente también en muchos grupos, muchas comunidades de laicos, pero en la sociedad nuestra lo veo muy claro eso y valoro mucho esa cualidad, ¿no? Los dones que, el carisma que Dios ha dado a cada sacerdote para edificación del resto. Eso debo agradecer, ¿no? Bueno, no hablo mucho más porque tengo que partir. Les dejo algunas preguntas para reflexionar. En el instante para que ustedes tienen un ratito más para reflexionar y puedan hablar un poco de estas preguntas. Así que les dejo preguntas simples, pero que pueden dar para hablar muy, muy bien. Lo primero es, ¿qué es lo que más te iluminó de esta charla? ¿Qué es lo que más te iluminó de esta charla? Una segunda pregunta, y esta puede ser muy larga, ¿no? Pero voy a ver ustedes cómo la administran. ¿Qué carismas o talentos, qué carismas o talentos ves en esta comunidad San Juan? Cada uno puede mencionar de otro. ¿Qué carismas ve, talentos ve cada uno de los demás? Y la última, ¿qué carismas podés aportar vos? ¿Qué carismas podés aportar vos? O talento también. Muy bien. Bueno, no sé si no tengo mucho tiempo, pero si alguno tiene alguna duda o pregunta que pueda contestar, hay espacio para una. Se lo van a encontrar. ¿Pregunta? Padre Juan Pablo le va a preguntar. Sí, dale. Me quedé con la duda, ¿cómo sería en el caso de esa paradoja donde nuestro carisma santifica a los otros y no santifica a nosotros, en el caso de, en este caso, de ponerse en vanagloria, que tendría que ser un pecado también, ¿no? Claro. ¿A qué punto ponerlo sin un carisma para los demás, mientras que perdemos, en cierta forma, la gracia a nosotros? Claro. No sé si me explico. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Pero ¿cuál es la pregunta de eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo actuar frente a esa paradoja? ¿O cómo se estaría bien ponerlo el carisma mientras uno pierde, en cierta forma? Bueno, como decía, cuando Dios te da un carisma, se llama así, como una gracia que Dios te la da como de chapa, como añadida. ¿Por qué? Porque en realidad vos no la necesitas para vos mismo. ¿Verdad? Entonces es lo propio carisma. Dios te da una gracia como está de más, está extra, porque digamos, vos no te hace falta poder predicar bien para vos. Para vos no te hace falta predicar bien, por así decirlo, porque es para otros. Digamos que en el plan de Dios lo normal es que cuando uno ejerce un carisma, y normalmente sea así, pues cualquier carisma que uno ejerce santificando a otros, ayudando a otros en el camino de fe, lo normal es que también me santifique a mí. ¿Por qué? Bueno, porque procede normalmente de la caridad. Normalmente todo carisma procede, es como tiene la raíz en el amor a Dios, en el amor a Cristo, y por lo tanto el amor a otros también. Si está asentado en eso, si en predicación está regada en ese amor a Cristo, en ese deseo de que Él sea más amado, conocido y servido, bueno, eso también me va a santificar a mí. Pero lo que pasa es que el tema está en que yo puedo tener una cierta gracia, un carisma que Dios me da de modo habitual, pero, no sé, predicar bien, o realizar muchas cosas muy bien, o ser una persona muy con gran discernimiento, discusiones, pero por el peligro que tiene también, sobre todo ciertos carismas muy brillantes, ¿no? De gobierno, de autoridad, o de predicación, o de, no sé, de organización, bueno, pueden encerrar el peligro también de cierta vanidad, de cierta vanagloria. O sea, un carisma, sobre que cuanto más brillante es, sobre todo, puede tener el peligro de la vanagloria, ¿no? O de que lo ejerza para que lo miren, lo aprecien. Y bueno, entonces va a ser menos. Nunca va a ir. Nadie, creo que dudo que alguien ejerce un carisma de un modo pura, totalmente interesado, egoísta. Pero sí puede darse que tengan un fuerte componente de esto, ¿no? Pero bueno, uno que tiene que hacer, bueno, cuando ejerce el carisma, sobre todo carismas que son más brillantes o llamativos, ¿no? Bueno, purificar la intención, rectificar la intención, aprender a confesarlos a Jesús, decir, no, yo hago esto para servirte honestamente, los más, y no, con deseo de glorificarte, y no, pero nunca dejar de ejercer el carisma tampoco, ¿no? No es que Dios me da el talento, bueno, yo para ser humilde no lo, me lo voy a guardar, porque bueno, estaríamos haciendo lo de enterrar el talento. No, bueno, no sé qué voy a aplicarte con mi carisma, pero no lo comparto. No, o sea, ponerlo en servicio de los demás. Y bueno, si el Señor, bueno, yo quiero servir a los demás en esto y generosamente, no sin falsas humildades, tampoco, eso también digamos, es lo más importante. Perfecto. Bueno. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ahí por Córdoba más tiempo. No sé, si en esta estadía en Argentina se puede dar que vaya con más tiempo ahí compartir, pero bueno, por lo menos así ir después los dos partidos de valores, mujeres, modo de compartir con ustedes. Ojalá se puede dar algún lunes. Siempre los lunes que se juntan, ¿no? Sí, padre. Bueno, yo mi idea es estar, si me fuera posible escaparme, puedes intentar ir algún lunes o misa fragua, ¿cuándo es? ¿Miércoles? Sí, miércoles. Pues bueno, trae alguna de esas, a ver si pudiera. Lo que pasa es que acá es la novena perpetua. La novena y tenía una y empezó la otra, así que me está costando escaparme un momento de dolor. Bueno. Bueno, padre, gracias. Te queremos, padre. Gracias. Gracias. Te queremos, tenemos el carisma del dulce. Y guarde de Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Chao, un abrazo. Padre. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Festejamos en la peña de taxi.